Nacimos pa' morir, nacimos pa' morir, pero la muerte no está pa' mí. Nacimos pa' morir, nacimos pa' morir, cuidado, lo malo anda por ahí. Yo no sé qué le pasa a esta gente, que los veo asustados. Parece que tienen miedo que yo les pase zafado por el lado. Todo lo que cantan no viven, y después tú los ves todo cagao. Ninguno coge alma, ninguno se monta, ninguno aguerreado. Me cuido de noche y de día, seguimos de pie todavía. Tenemos la cuna y la vía, controlamos la calle encendida. Hoy en día en ella se confía, primero la tuya que la mía. Ponte bruto y te suena en la cara toda la batería. Tenemos un AK-47 full, full, full, pa' llenarte la cara de buscarte. Es mejor que los comentarios evites tú, o te mandamos un fuletazo, bomba que te quiete. Se muere esto el que aboga, por lo más finito se parte la soga. Aquí bregamos con droga, puta, dinero, rifle y pistola. Los problemas traen cola, dale pregunta a quién es que controla. Te pillamos a plena luz del día y te los damos todo en la chola. Salí de la calle aprendí. Que se nace un día pa' otro morir. No hables de mí si no sabes de mí. Nacimos pa' morir, nacimos pa' morir, pero la muerte no está pa' mí. Nacimos pa' morir, nacimos pa' morir, y todo lo malo anda por ahí. Mínimo te damos 30, pa' de entre casa no entran. Son varios sectores, bolsillos que pa' acá no pasa la renta. Controlamos los kioscos de lenta, tranquilos pendientes a la venta. Estamos poderosos pa' acá arriba, ninguno de ustedes inventa. Tenemos un AK-47 full, full, full, pa' llenarte la cara de boquete. Es mejor que los comentarios evites tú, o te mandamos un fuletazo, vos pa' que estás quieto. Yo tengo lo mío, dentro del caserío yo tengo lo mío. Y en nadie confío, por eso ya con ninguno me río. Bregamos con droga, bregamos con droga, bregamos con droga. Bregamos con droga, bregamos con droga. Ganjo, The Secret Panda, Panda. Yo ni boom boom, sabe como la verdadera vuelta. En Fuyoni, los G4, Dare. Tenemos un AK-47 full, full, full, pa' llenarte la cara de boquete. Es mejor que los comentarios evites tú, o te mandamos un fuletazo, vos pa' que estás quiete. Tú me estás entendiendo, no me estás entendiendo lo que yo te estoy queriendo decir. El hueputa.